estás cerca de mí, se siente bien. Mi pasado no existe, se me había olvidado lo fácil que es reír. Tanto que volví otra vez a tener miedo. Sufrir no es nuevo para mí, no. Aunque sé que me corro un riesgo, espérame, no te me vayas a ir. No, no sé qué vaya a pasar. Que te diga, soy un laberinto sin salida. ¿Qué va a pasar con esto que tenemos? De mí quieres más, lo sé, pero no me atrevo. Me quiero lanzar en tu fuego. Enséñame a amar de nuevo, mejor que antes. Que yo te sigo, siento tus latidos. Nuestra, baby. Cuando tú estás cerca de mí, se siente bien. Mi pasado no existe, se me había olvidado lo fácil que es reír. Tanto que volví otra vez a tener miedo. No es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí, tú sabes, pero que te digo que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito, y ellos saben qué truquito es que yo le estoy hablando. ¿Cuál es el truco? El truquito es, ya tú sabes, el truquito.